Campaña comunicacional Enfrentemos la pandemia sin trabajo infantil. Serie de entrevistas especiales de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En el Año Internacional de Lucha contra el Trabajo Infantil, Farco participa de la campaña Enfrentemos la pandemia sin trabajo infantil, que llevan adelante un conjunto de países nucleados en la iniciativa regional América Latina y el Caribe Libres de Trabajo Infantil. En ese marco, entrevistamos a Carmen Brites, dirigente de Unión de Personal de Casas Particulares de la Argentina. ¿Cree que la pandemia agudizó la problemática del trabajo infantil? Mira, yo creo que la problemática sí fue agudizada en el trabajo infantil y en todos los aspectos, no solamente el trabajo infantil, sino todo el encierro que una familia tuvo que sufrir en esta pandemia, ¿no? Porque como que jugaron muchísimas cosas, ¿no? La parte económica, de que en el trabajo doméstico, por ejemplo, de la preocupación de las trabajadoras en el sentido de que el empleador no le quería pagar el sueldo si no trabajaba, el hecho de que buscaban los medios para poder ir a trabajar de alguna manera, hubo muchos casos de violencia, ¿no? Con el tema de que, por ejemplo, los metían adentro del baúl, el hecho de las trabajadoras que estaban con cama dentro que no pudieron salir más, que posiblemente los fines de semana cuidaban a sus hijos o tenían esa situación familiar de compartir, que se les cortó, o sea, hubo muchos tipos de problemáticas, ¿no? ¿Qué particularidades tiene el trabajo infantil en el ámbito del trabajo doméstico? Primero que en Argentina es uno de los una de las cuestiones importantes, ¿no? Inclusivamente en el interior del país. En el interior del país se ve mucho el trabajo infantil, donde traen del campo, de los lugares más alejados, hacia las capitales para que trabajen, ¿no? Entonces ahí sí se nota el trabajo infantil. Pero a su vez no hay tanta información y no está como naturalizado esto de que vayan a buscar una trabajadora menor de edad y la traigan a trabajar a la casa diciendo que le van a pagar los estudios, que le van a pagar un sueldo, y después no pasa todo eso, ¿no? Inclusive hasta llegan a tener un tipo de encierro. Por las dificultades de la pandemia, ¿cree que más chicos y chicas hicieron trabajo infantil en la propia casa? Por otro lado, el tema del trabajo infantil familiar, ¿no? Esto que es donde los menores de la familia o los mayores de la familia que son menores cuidan a los más chiquitos. Eso también es un tema, ¿no? Y acá entra en juego el tema del cuidado, ¿no? El cuidado no remunerado en el trabajo infantil también, ¿no? Donde las madres que hacen este trabajo del cuidado tuvieron que dejar a cargo a los hermanos el cuidado de los niños. Y acá es donde nosotros siempre decimos que tiene que haber acciones de políticas públicas donde el Estado le permita a esa trabajadora poder proteger a sus hijos y no que el hermano mayor cuide al hermano menor, que también es un chico menor, ¿no? Y esto de las ayudas que tuvieron que dar los menores dentro del grupo familiar, ¿no? Si bien hubo un encierro, ¿no? De no poder salir las trabajadoras, buscaban los medios igualmente de salir a trabajar. Y muchas trabajadoras que antes no trabajaban, que trabajaban los esposos, por ejemplo, que fueron despedidos de su trabajo, la forma más rápida de buscar un trabajo era el trabajo doméstico, es el trabajo doméstico. Entonces creo que también ahí hizo que se agudice esto de que los chicos menores de edad, dentro de su casa también, tengan que compartir las tareas familiares, ¿no? Más allá también de las tareas escolares, ¿no? Hay un arduo trabajo de Gabriel Baselles sobre el trabajo infantil, ¿no? Y esto de capacitar y validar todo lo que sea el trabajo infantil para poder capacitar y llevar la información no solamente a los trabajadores, a las trabajadoras, sino también a los empleadores, que son los que tienen que saber que en la ley 26.844, la ley de trabajadora de casas particulares, está la prohibición del trabajo infantil a menores de 16 años, y cuando son entre 16 y 18 necesitan la autorización de los padres, pero también las horas de trabajo son mucho menor que el trabajo adulto, ¿no? ¿Cómo juega en eso el nivel de registración de las trabajadoras domésticas en el país? Si nosotros tenemos que hablar de porcentaje, tenemos que decir que hay un 25% del total del padrón tanto trabajadoras formales como informales de registración, por lo cual es, en la Argentina hay 1.300.000 trabajadoras informales y tenés formalizadas unas 650.000 y que con la pandemia habrá bajado entre 550.000 y 600, ¿no? ¿Por qué cree que cuesta tanto? Los empleadores no se ven como empleadores porque son y están adentro de una casa de familia. Yo siempre digo, ¿no? Los empleadores se ven, si tienen una pyme, una empresa, cuando van a su empresa o se van a su pyme, se ven como empleadores. Pero cuando vienen a su casa y tienen su trabajadora de casas particulares, no se ven como empleadores de esa trabajadora. Es la persona que me ayuda, es la persona que yo le regalo cosas, es la persona que me cuida a mis hijos, pero no es la trabajadora para ellos. Y, por otro lado, la trabajadora tampoco, hay un gran porcentaje de las trabajadoras que no se sienten trabajadoras. ¿Cuáles son los riesgos que corren las niñas en el trabajo doméstico? Primero, tener la educación que necesitan. El hecho de que las niñas adolescentes empiecen a trabajar en tan temprana edad, eso interrumpe la educación y el futuro de un niño o una niña. Y por otro lado, el peligro de la situación que puedan llegar a pasar en cuanto a las violencias, hasta inclusive creo que sexuales, ¿no? Serie de entrevistas especiales de Farco. Campaña comunicacional, enfrentemos la pandemia sin trabajo infantil.